hay regresos y regresos, de todos los sabores, amargos, agridulces y otros tan, tan exquisitos que no lo puedes creer. A veces desandar el camino es frustrante, volver a la casa de tus viejos porque te despidieron, o simplemente porque no te alcanza el mango, o emprender un exilio obligado. Irse en estos casos es una especie de expulsión, un adiós impuesto. Hay reapariciones épicas, luego de duras batallas. El regreso del Jedi, el retorno del Rey. Algunas otras oportunistas. Allí están juntos de nuevo Axl Rose y Slash, reconciliados, girando de nuevo en los escenarios. Hay vueltas inesperadas, cuando todo parecía muerto, en cenizas, y los títulos del final comenzaban a aparecer, allá el héroe está, ascendiendo entre el polvo y el olvido. Un ultimísimo round. Los guantes presionan las heridas, pero puño apretado, ahí va. Volver con la frente marchita, dice un tango. Otro reza, volvió una noche, no la esperaba, había en su cara tanto dolor. Volver al barrio, a la casa natal, a la primera novia, al viejo baldío, al amor jodido. Utopías sanadoras, también las necesitamos. Las despedidas son esos dolores dulces, explica un tema fundamental de Los Redondos, casi arañando el sentido mismo de los adioses. ¿Será que en cada partida siempre está latente la semilla de la vuelta? ¿Que en cada boleto de ida, queramos o no, está unido en un papel troquelado el de regreso? Lo cierto es que las vueltas nunca nos agarran del todo desprevenidos. Cuando volvemos y recorremos las calles conocidas, con años sumados, más lastimados, seguro, y con los ojos más profundos, sabemos que subimos a un escenario cambiado. Que nada de lo que dejamos está igual que ayer, aunque no entendamos del todo por qué. Y en una nueva mano, con un mazo mezclado y la suerte echada, nos lanzamos de nuevo al paño, confiados o corajudos, con fe o insanía. Porque es así. Volvemos por voluntad, por metejón, por una idea lejana de lo que fuimos. Volvemos empujados por un sueño o convocados por olores antiguos. Porque nos gusta tener todavía la ingenuidad suficiente para creer en ellos. Volvemos porque no podemos evitarlo, arrastrados por un hilo invisible que nos conduce. Volvemos porque parece que no, porque simulamos, pero resulta que no nos olvidamos un carajo. Buenas noches, bienvenidos a la tercera edición de Un Mundo Feliz aquí por FM Boedo 88.1. Nuevamente en esta casa y nuevamente un día de lluvia. Estamos aquí acompañados por Emanuel Olea y Agustina Prato. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Rocío? Buenas noches para todos los oyentes de FM Boedo. ¿Qué tal, Agus? Buenas noches. Me llama mucho la atención los gestos que hace Manuel, que ustedes no pueden ver, claro, porque esto es radio, pero cuando saluda, extiende los brazos. Sí, casi como si fuera el Mundial 86 y estuvieras con la copa ahí a tus pies. Casi como el gol a los ingleses. Casi, ahí nomás. Estamos también acompañados por Harry Pérsico, nuestro operador, que en esta oportunidad saludamos de entrada, porque si no, después nos olvidamos y somos muy maleducados. Bueno, vamos a arrancar con este programa en esta tercera edición, que nos encuentra un poquito más entrenados en lo que es el aire en esta casa que nos gusta tanto. Pero antes vamos a compartir las vías de comunicación, porque en esta oportunidad no nos vamos de esta radio y no le damos el pase al programa que viene hasta que ustedes, queridos oyentes, nos comenten, nos pongan likes, nos digan un montón de cosas lindas, porque queremos saber que están del otro lado. Sí, pueden comunicarse con nosotros al 4932-1870, 4932-1870. En las redes, en Twitter somos arroba Mundo Feliz Radio, en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio, o también si quieren pueden en la semana, hoy, cuando ustedes lo deseen, hacernos alguna sugerencia, algún pedido, algún insulto, no viene nunca nada mal. Nuestro mail es unmundofelizradio@gmail.com. Así es. Bueno, como me parece que tenemos que desperezarlos un poquito a los oyentes, se nos ocurrió una encuesta para que participen, no solamente hoy, también durante la semana podemos seguir la charla, pero queremos que ustedes también opinen. Así que, Agus, contanos cuál es hoy la consigna o la propuesta para conocer qué opinan los oyentes. Queremos que nos cuenten qué regreso recuerdan como glorioso o como nefasto. Puede ser subjetivo, histórico, puede ser cualquier tipo de regreso. Puede ser un regreso político, puede ser un regreso televisivo, un regreso musical. Como el de la editorial, ese regreso de Slash con Axl Rose. Un regreso personal. Tal vez. Una segunda vuelta de algo. Lo que se sientan más cómodos de contarnos. Bueno, vamos a empezar a hablar del programa que hoy nos compete obviamente por el tema del regreso. Nuestra editorial tiene que ver también con las segundas vueltas o con esas vueltas entradas en el escenario político que son de alguna forma épicas. Vamos a hablar un poco de lo que fue el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al escenario político nacional después de, creo que 4 meses, ¿no? Además, más o menos todo el verano fue, básicamente. Desde el 9 de diciembre, en aquella plaza a la que convocó a... No solamente, no creo que... Esa plaza no se puede reducir a los militantes del Frente para la Victoria. Fue una plaza muy multitudinaria que convocó a mucha gente a despedirla de alguna forma, ese discurso histórico, en un pequeño escenario. La verdad que lo protagonista ahí fue la gente. Y vamos a hablar también un poco de cuestiones que tienen que ver con el empleo. Vamos a hacer una nota específica sobre este tema ahora en minutitos nomás. Vamos a repasar también lo que ha sido en general la actualidad a través de los audios de los que nos caracterizan ya, que producimos durante toda la semana. Y la verdad es que la actualidad política nos está alimentando mucho esta sección, ¿no, Agus? No es tan difícil de resumir. Exacto. Sí. Es difícil de resumir y no es tan difícil de conseguir los audios. Y vamos a hablar también de algo que es muy divertido, que es el festival anti-Bafisi, se podría decir de alguna forma. Es como la contestación al Bafisi, el Basofi, ¿no? Así se llama. Claro, la palabra Basofi, ahora conecto las palabras. Que tiene que ver con lo bizarro, con lo extraño del cine en general. Y bueno, también nos parece interesante hablar de esas cuestiones para hablar un poco de la contracultura, de la cultura más independiente. Pero bueno, vamos a entrar en el primer tema que nos compete en este bloque, que nosotros en las reuniones de producción le decimos el bloque serio, el bloque más político, el bloque en el cual tratamos de atravesar los temas que directamente competen en lo que son las tapas, los diarios, en las radios, siempre buscando alguna agenda alternativa. No queremos hablar siempre de lo mismo que hablan los medios, porque ustedes saben bien, los medios grandes se caracterizan por instalar algo que se llama agenda. Nosotros queremos ir por otro lado, sin escaparnos de la realidad. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con el empleo. Ustedes saben que nosotros venimos ocupándonos mucho, sobre todo el primer programa nos ocupamos de los despidos en general que se dieron en el sector público y después que se dieron en el sector privado como consecuencia de la señal que el gobierno ha dado respecto de prescindir de un montón de puestos de trabajo clave en muchas áreas del Estado. Una de las cuestiones que más llamaron la atención fue el tema del Grupo 23. Ustedes, más o menos, si no, los ponemos al tanto. El Grupo 23 es un grupo que engloba varios medios, tanto gráficos como audiovisuales, que sufrieron una crisis en lo que fue el final del año pasado y el comienzo de este año, que tuvo que ver con que una maniobra que todavía se está investigando en la justicia, en la cual sus dos dueños, tanto Sergio Spolky como Matías Garfunkel, dejaron varados a los empleados, sobre todo de un medio bastante significativo que es Tiempo Argentino. Y a través de ese momento, bueno, los trabajadores empezaron a tratar de generar sus propios puestos de trabajo, a tratar de defender su lugar, como también pasó, por ejemplo, en Radio América, que la gente empezó a generar radios abiertas para poder sostener el medio de comunicación y defender su lugar de trabajo. Por eso, una de estas cuestiones pasó con los chicos del Grupo 23, y específicamente con los chicos de Tiempo Argentino, muchos de nuestros colegas, conocidos, nuestros amigos, que decidieron formar una cooperativa, una empresa autogestionada para sostener el medio de comunicación que se hizo muy conocido en los últimos años. Pero bueno, para profundizar este tema estamos comunicados ahora con Martín Piqué, él es redactor de Tiempo Argentino y candidato a secretario general de Cipreva por la lista Azul y Verde, que nos va a contar con esta sobre esta nueva experiencia de gestión, de autogestión de los trabajadores de Tiempo Argentino. Martín, buenas noches. Rocío, Emma y Agus te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan Rocío, Emma y Agus? Todo así, de una te lo tiramos. Sí, sí, pero está bueno porque así uno sabe con quién está conversando, claro. Obviamente. Bueno, Martín, contanos en principio sobre cómo están ustedes ahora, de qué se trata en principio esta cooperativa que armaron y por qué surgió. Bueno, mira, la cooperativa se llama Por Más Tiempo, creo que su título de alguna manera refleja lo que nosotros queremos, que es que Tiempo Argentino siga existiendo. Creemos que Tiempo Argentino, el espíritu que lo alimenta, la necesidad social que subyace de que exista un medio como Tiempo, está más actual y vigente que nunca, y por eso tiene que seguir estando en los kioscos, y también porque necesitamos un sustento económico. Yo les voy a ser absolutamente franco, los trabajadores de Tiempo Argentino, que somos 205, o éramos 205 inicialmente, ya después de 4 meses de no cobrar los sueldos y de tampoco recibir el correspondiente medio aguinaldo, el sueldo anual complementario del 2015, cada uno está buscando la manera que encuentra para sobrevivir, para decirlo de alguna manera, sacándole un poquito el sesgo dramático, pero tiene esta situación un grado de problemas cotidianos para todos los laburantes importantes. Entonces, nosotros decidimos, después del vaciamiento que produjo Sergio Spolsky, un vaciador y estafador que tenía pésimos antecedentes y que finalmente terminó confirmando lo que era, en la manera en la que, bueno, dejó a un montón de trabajadores en el limbo, bueno, decidimos tratar de organizarnos. Durante 4 meses nos sostuvimos con la solidaridad de los lectores, con la solidaridad, vamos a decirlo de esta manera, del pueblo argentino, de otras organizaciones sindicales y también políticas que entendían que nosotros estábamos dando una lucha justa. Hicimos lo que se llama un fondo solidario y de lucha, a través del cual pudimos darle a los trabajadores de Tiempo Argentino y también de otras empresas del Grupo 23 una especie de ayuda económica mensual para ir tirando de alguna manera mientras cada uno buscaba otros laburos part-time para sostenerse. Y así fue pasando el tiempo. Al mismo tiempo sacamos el diario, editamos Tiempo Argentino, pero en edición web, lo sacamos 2 o 3 veces. Hicimos un boletín donde contábamos lo que estábamos viviendo y organizándonos y luchando todos los días, que se llamó justamente Por Más Tiempo. Y finalmente llegamos a la conclusión, después de editar el diario Tiempo Argentino en papel nuevamente para el 24 de marzo por la marcha de los 40 años del golpe, decía que finalmente llegamos a la conclusión de que lo único que nos quedaba y la herramienta más interesante era organizarnos como cooperativa de trabajo. Perdón, una cooperativa de trabajo tiene ciertas ventajas para llevar adelante un emprendimiento económico, como facilidades impositivas, como posibilidades de conseguir líneas de crédito en los bancos cooperativos y también en algunos bancos oficiales. Martín. Y bueno, por eso armamos esa cooperativa que, les aclaro, fue votada por unanimidad en una asamblea por todos los laburantes del diario, pero todavía está en trámite de formalización, porque para inscribir una cooperativa hay que presentarse ante el Estado Nacional, que tiene un organismo que se llama el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que tutela las cooperativas. Martín, te hago, Emanuel Olea te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Y digo, a todo esto, Mariano Martínez, que es el dueño del grupo Deluxe M, que supuestamente se había hecho cargo del grupo 23, ¿apareció, dio la cara, se contactó con ustedes? ¿Cómo fue la relación con él? Mirá, Mariano Martínez Rojas, empresario correntino sin ningún antecedente en la industria de los medios, estuvo una participación, me parece, penosa y fugaz en todo este episodio, y a nosotros, con el tiempo transcurrido y analizando los hechos, nos da la impresión de que fue una estrategia para que se pudiera correr del centro de la escena Sergio Spolsky durante un cierto tiempo, y eso lo logró. En lo concreto, Martínez Rojas se presentó en las audiencias en el Ministerio de Trabajo, él o su abogada, tuvo una participación en los primeros días que nos generó algún tipo de optimismo, porque dijo que venía a llevar adelante un plan de pagos para ir saldando la deuda de salarios caídos que tenía con los trabajadores y que la iba a ir pagando en cuotas semanales. Todo eso quedó en meras palabras, porque nunca finalmente nos pagó ni lo que debía, nos debía Spolsky, ni las ni las deudas por los salarios que se fueron acumulando desde que él supuestamente ingresó a la empresa Valbrook, que es la que edita Tiempo Argentino. Finalmente, como ustedes se deben haber enterado, y si no se los cuento yo, él llegó a decir que, y lo dijo, supuestamente se presentó ante la justicia, pero lo dijo sobre todo también en el Ministerio de Trabajo, que él quería cancelar o tirar para atrás la compra de Tiempo Argentino, sí, porque tenía un montón de pasivos ocultos, el diario, que no le habían sido informados en su momento y que eso le permitía, a través de algunas figuras legales que existen, tratar de cancelar la operación de compra desde Sergio Spolsky a él. Así que uno puede llegar a pensar que, bueno, ya no es solamente Martínez Rojas el responsable actual de Valbrook, Tiempo Argentino, sino, la gestión anterior, que es Sergio Spolsky, Matías Garfunkel, Darío Richarte y Javier Fernández. Nos llama la atención, digo, que parece como que todos los responsables de esa sociedad se pasan la pelota. Digo, Garfunkel en esos últimos días, en ese exilio medio extraño en Miami, dice que él tampoco sabía de algunos movimientos un tanto turbios de Spolsky, y también tampoco se hace cargo del tema, hasta dijo que el pago de los salarios de ustedes era un mero tema jurídico. Digo, ¿cómo toman ustedes también esa posición? Mirá, lo tomamos con indignación, pero a medida que pasa el tiempo, y esto es un fenómeno que se va dando en cualquier situación, uno va naturalizando cosas porque se va acostumbrando, y quizás alguien, cuando las escucha por primera vez, les parecen muy raras o algo insólito. Perdón. Tenemos una patronal, la parte empresaria, en el caso de Tiempo Argentino, con unas características importantes, peculiares, que yo rápidamente puedo recordar. Sergio Spolsky es un dirigente político y empresario también, o empresarial, que proviene del radicalismo. Su, digamos, llegada al mundo de la política tiene que ver sobre todo con un amigo que él tiene, casi te diría de la juventud, radical, que es Darío Richarte, que fue el segundo de la CIDE en la época de Fernando de la Rúa, y fue justamente Darío Richarte quien estuvo implicado en el pago de las coimas del Senado cuando se votó la reforma laboral en el gobierno de la Rúa. Y muy allegado a Daniel Angelici, presidente de Boca. Exactamente, están muy bien informados. Daniel Angelici también es radical, también es un hombre vinculado, ahora voy a decir a qué, pero es otro personaje muy cercano a Darío Richarte y a Sergio Spolsky. Angelici y Richarte, los dos son hinchas de Boca, los dos han tenido vínculos con el macrismo. Angelici pertenece al macrismo, efectivamente, y Richarte también es allegado a otro personaje que creo que también es hincha de Boca, según lo que recuerdo, que es el Coti Nociglia, ¿no? Bueno, todo ese mundo del radicalismo es del que proviene Sergio Spolsky, que al mismo tiempo era un hombre que manejaba la mesa de dinero, o sea, plazos fijos que daban un interés muy superior al tradicional del Banco Patricios, y ahí estafó a mucha gente, incluso de la propia colectividad judía, en la cual él es un personaje muy conocido, ¿no? Él tiene formación como rabino, pero quiero completar la semblanza de Spolsky, porque después obviamente tuvo toda la relación con el kirchnerismo, llegó a ser candidato a intendente del Frente para la Victoria en Tigre, y llegó a ser el empresario que, por decisión, no que fuera él, pero había una idea que tenía Néstor Kirchner, que era de hacer un diario que fuera central en la estrategia comunicacional contrahegemónica y que de alguna manera fuera utilizado con mayor o menor logro y eficacia en la respuesta a las operaciones que Clarín hacía contra el gobierno en aquel momento. Y también Sergio Spolsky es un hombre muy vinculado al Estado de Israel y sobre todo a la industria de la defensa y la seguridad del Estado de Israel en la Argentina, que tiene algunos nombres muy importantes como lobistas, que son el propio Spolsky, Mario Montoto y Daniel Haddad. Todo esto para decir que es un empresario con unos contactos, un poder y una red de influencias enorme, que está vinculado con el mundo de la justicia y de la inteligencia, porque otro de los hombres cercanos a Spolsky es Antonio Stiuso, que fue el hombre fuerte de la CIDE desde incluso antes de la democracia y lo sigue siendo ahora que se le dio nuevamente mucho poder dentro de la Agencia Federal de Informaciones. Estamos en comunicación con Martín Piqué, redactor del Nuevo Tiempo Argentino, próximo a salir, candidato a secretario general del CIPREVA por la lista azul y verde. Sí. Martín, contanos, faltan el 24, ¿no? Salen otra vez en la calle, ¿va a estar Tiempo Argentino? Sí, gracias por insistir que ese es un dato para nosotros, es como una fecha mítica, ojalá que sea para bien todo. Domingo 24 de abril, Tiempo Argentino, ahora como semanario, porque por ahora nos va a dar el cuero a la cooperativa de laburantes para editarlo una vez por semana en papel. Va a volver entonces, como decía, a los kioscos todos los domingos. Esperamos que, porque una vez que uno sale, tiene que salir para siempre, que todos los domingos, a partir del domingo 24, que es no pasado mañana, sino el otro, Tiempo Argentino esté todas las semanas allí en los kioscos amigos para que el canillita, si ustedes se los piden, se los venda. Bien, y Martín, ¿va a haber suscripciones? ¿Lo piensan como posibilidad? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Sí va a haber suscripciones también al diario? Sí, obviamente, sí. Estamos intentando, para que la cooperativa sea sustentable. Hicimos unos estudios y no va a alcanzar con la venta del diario, aunque la venta del diario va a ser el principal posicionamiento de la cooperativa por más tiempo. Y en ese marco pensamos laburar mucho las suscripciones, obviamente. Nosotros tenemos un área de trabajo, porque estamos divididos por áreas de trabajo o comisiones, que es justamente suscripciones, tiene que ver con eso, y también lo llamamos preventa, porque hay espacios institucionales, sindicales, políticos, incluso quizás empresariales que se comprometen por un apoyo casi institucional a nuestra cooperativa a comprar cierta cantidad de números. Eso hicieron en la edición del 24 de marzo, que nos terminó dando una gran alegría, porque fue la primera vez que pudimos generar nuestros propios ingresos y pagarnos a todos los laburantes un sueldo. ¿Y tuvieron una venta muy grande ese día? ¿35.000 sí, ejemplares? Se agotaron los 35.000 ejemplares y por eso imprimimos 5.000 más, que también están próximos a agotarse, porque los volvimos a vender en la concentración del día miércoles en Comodoro Pi, que fuimos un grupo de compañeros del diario. Y lo que nosotros estamos viendo es que hay una identificación con el diario de una parte de los argentinos, que lo sienten como un medio que representa algo. Y yo siempre les digo a mis compañeros del diario que si Tiempo, además de ser nosotros los laburantes que lo hacemos, se convierte en algo, en un símbolo, en un fenómeno editorial, en algo que representa ciertas ideas, ciertas miradas de la vida y de la Argentina, va a ser un éxito. Así fue. Yo trabajé 11 años en Página 12, no me tocó ingresar en los primeros años del menemismo, que es cuando Página se convirtió en un boom, pero salvando las distancias, ser antimenemista en los primeros años del menemismo implicaba, entre otros códigos culturales o hábitos, comprar el Página. Y yo creo que quizás, no solamente, ¿no?, pero en estos años ser opositor al gobierno para mí oligárquico y revanchista de Macri, puede ser, entre otras cosas, o una de las cosas que lo puede definir a los que viven, por lo menos en Buenos Aires y alrededores, es comprar los domingos tiempo. Y si eso sucede, yo creo que puede llegar a ser un gran éxito. Seguramente va a ser un éxito porque vamos a estar todos acompañándolos. Hablábamos de regresos en la editorial y esto también es un regreso muy importante para nosotros, como también compañeros, colegas tuyos, Martín, y para el resto de la gente que también quería que esté de vuelta tiempo en la calle. Te agradecemos un montón por esta comunicación y te deseamos la mejor de las suertes. Bueno, gracias. Sobre todo para todos mis compañeros que nos deseen esa suerte. Tenemos ganas de volver a hacer periodismo y tratar de poner nuestra energía en eso. Es hermoso nuestra profesión y sobre todo cuando uno ve que hay gente que se está quedando sin trabajo, además de nosotros, ¿no? Porque no somos el ombligo del mundo, ni lo queremos ser para nada, pero cuando uno lee que echan a 2.400 laburantes de Atucha o que hay una comunicadora que se muere de una descompensación porque la echan del trabajo y deja una nena de 2 años y todas esas cosas, y uno siente esa indignación, es cuando más ganas tiene de hacer buen periodismo. Ahí aparecieron las ganas de nuevo entonces. Gracias, Martín. Buenas noches. Buenas noches para ustedes. Era Martín Piqué, redactor de Tiempo Argentino, bueno, uno de los líderes de todo lo que es esta conformación de esta cooperativa, que recordemos, no solamente va a permitir tener una nueva voz en la calle, una voz que era muy importante y que ahora va a retomar ese camino, sino que además le va a permitir a un montón de trabajadores tener su puesto de trabajo y un montón de familias de esos trabajadores, como recién contaba Martín. Vamos a seguir con el programa, siendo las 9:31 de la noche, 21 grados, seguimos aquí en Un Mundo Feliz. Jeringas de amor, jarabe de confianza, comprimidos de belleza, aspirinas de coraje, blisters de inteligencia. Todo esto y más, sin turnos y sin sala de espera, acá, hasta las 22. Un mundo feliz, por FM Boedo 88.1. Y nos arden las redes sociales en todo sentido. Tenemos ahí a Gus con todos los mensajes que nos están enviando los oyentes. Recordemos la consigna, era claro. Cuéntenos cuál es para ustedes el peor o el mejor regreso de sus vidas. Pueden llamarnos, escribirnos por Facebook, por Twitter. Sí, pueden comunicarse, para que lo repetimos. Dale. Vamos a ordenar esto. Pueden comunicarse al 4932-1870. Las redes en Twitter somos @mundofelizradio. En Facebook somos Un Mundo Feliz Radio. Nuestro mail es unmundofelizradio@gmail.com. Vamos. Bruno desde San Telmo nos dice: gran regreso el Enzo a River. Pésimo regreso Perón del 70. Después Franco nos dice: gran regreso Rocky en Rocky 5. Gran regreso, y, Rocky 5, sí. ¿Cuál es la? ¿Esa es la? ¿Cómo se llama? ¿La nueva de Rocky? ¿La nueva de Rocky? Sí, tiene un nombre. Creed. Esa también es un gran regreso. Va, me contaron, no tengo que ir a ver todavía. Vaya a ver. Pero primero, todo el mundo me gusta comentar en base a las críticas que leo. Porque Mariana de Chivilcoy nos dice: pésimo regreso Alfonsín en forma de hijo. Bueno, es el hijo, pobre. Se parece un montón, me da mucha impresión. Sí, no lo sabía explotar. Ricardito Jr. No la sabía explotar porque es, no. Es el calco. ¿Dónde está Ricardo? ¿Alguien sabe algo de Ricardo? Está votando leyes. ¿Está votando sí, leyes? Está votando. Ah, bueno, está bien, está cumpliendo. O derogación de otras. Oh, claro, está bien. También la tenemos a Clara de Neuquén. Estamos muy, muy digamos, federales. Vos me dijiste Chivilcoy, yo te digo Neuquén. Clarita nos está contando que el peor regreso fue aquella. ¿Se acuerdan de aquella remake de la película de Máxima Velocidad? Que la 1 fue genial, es una de mis películas favoritas de acción. Pero la 2 fue Arriba un Barco. No la vi, pero me dijeron. ¿No la viste? Que es muy mala. Es con Patrick y no me acuerdo no, el apellido. No tiene nada que ver. Pero no está Keanu. O sea, cualquiera. Está Sandra. No está Keanu. Y Sandra es buena piba, pero nunca pudo salir de la madera terciera de la que está hecha. Y el mejor regreso, me dice Clara, ella dice, yo la verdad que no estoy muy al tanto de la actualidad de la banda, que se volvió a juntar Turf. ¿Puede ser? La verdad, sí. No tengo idea qué pasa con Joaquín Levitón, pero bueno, esos son los elegidos de la gente que nos está escuchando en Neuquén. Sole Argués nos dice: gran regreso de Soda Stereo, Me Verás Volver 2007. Ah, oh, sí, claro, eso fue épico. ¿Y para ustedes qué regreso tienen en mente? Ay, qué complicado. Si regresa a Twin Peaks, va a ser un gran regreso. Tenés razón, Twin Peaks. Sería un gran regreso. Miren, yo todavía no me puse a ver los X-Files. Yo soy fanática de los X-Files, ya es momento de que lo reconozcamos, ¿no? Vos también. Te decimos Scully. Me dicen Scully, ellos, en las reuniones de producción. Yo, bueno, mis amigos saben que una vez intenté copiarle Luke en el año 2000, cuando era un exitazo en la Argentina, y no salió bien, fue bastante bochornoso. Pero me parece que el regreso de los X-Files yo lo estoy tratando de todavía mesurar. No quiero ver el capítulo nuevo porque tengo miedo de que me decepcionen totalmente. Scully, Mulder en esa nueva. Bueno, Mulder está hecho percha. Lo vieron en la foto, en las nuevas imágenes. No está muy bien. Scully está bárbara, pero Mulder está medio té con leche. Así que. Es un regreso tibio. No sé si me va a gustar o no me va a gustar. Eso es todo lo que te puedo decir ahora y lo que se me ocurre. Bueno. No sé vos, Agus, ¿tenés algún regreso? No lo pensé. ¿Alguna regresaste de algún lado y te arrepentiste? Eso también es un. Sí, pero esas cosas, ¿para qué contarlas? Bueno, un trapito se puede soltar. Bueno, vamos a esperar que mientras los oyentes nos sigan. ¿Te pasa algo, Manuel? Porque te veo de costado. Estás muy libre. Estás sacando agua de los oídos. Nos está costando, sí, claro, como hacíamos cuando éramos chicos. Siendo las 9:43, vamos a hablar ahora de lo que nos compete. Después seguimos con los regresos. Seguramente los oyentes van a seguir compartiendo sus preferencias. Qué linda frase. Los oyentes van a compartir sus preferencias. ¿Qué pasó en la semana, no? Vamos a escuchar, vamos a pedirle a Harry que ponga el primer compiladito de los audios que armó Agustina, que se sienta los domingos a la mañana, se levanta como a las 7 más o menos. Y empiezo. Empezás, lee todos los diarios, se toma un jugo de naranja. Y después y busco audios que no tienen nada que ver con los diarios. Claro, pero bueno, sí. No importa. Y ahí empieza a hacer esta tarea de producción. Harry, ¿vamos con el primero? Imágenes de TN con la presencia de la presidenta, que vuelve, como dicen sus militantes, a Buenos Aires. Tiene que dar explicaciones ante la justicia. Estará frente al juez Bonadío el día miércoles. Indagada será por la causa de la venta de dólar futuro. Esto es Cristina Kirchner, allí en el vuelo de Aerolíneas Argentinas, Río Gallegos, Buenos Aires. Imágenes de TN con la presidenta como pasajera de este vuelo. Matías, gracias. ¿Seguís pensando que te gustaría ser el Brancatelli de Macri? ¿Cómo dijiste eso? Alejandra, mensaje de Twitter. ¿Vos dijiste eso? Sí, cuando estaba delirando. Es un auténtico mensaje. Cada uno de estos aumentos se transforma realmente en una barrera más. Pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Porque el éxito de lo que estamos haciendo es que todos, absolutamente todos, lleguemos a buen puerto. Pero hay gente que cree que endeudándose, hay gente que cree que con estas políticas se puede llevar a buen puerto. Está en línea Federico Pinedo, senador del PRO, presidente provisional de la Cámara Alta del Senado. Pinedo, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bueno, primero quería preguntarle por estos días agitados que se está viviendo en la justicia con la enorme cantidad de detenciones y de causas por corrupción que están avanzando. Por un lado, los jueces sostienen que esto tiene que ver con una política judicial de impunidad cero coordinada con la Corte y la oposición. Recién hablábamos con Juliana Di Tullio, entre otros, refiere que esto es un circo mediático para tapar una de las causas que involucran al gobierno, que tiene que ver con la filtración de los Panama Papers, los papeles de Panamá y la cuenta offshore del presidente Mauricio Macri en ese país. Bueno, ya creo que todo el mundo sabe que es mentira eso de la cuenta offshore del presidente Mauricio Macri en este, en lo que sea, ¿no? Así que me parece que ese es un argumento de la gente del partidaria del gobierno anterior, que lo que busca es tener algún tipo de argumento para ocultar lo que es imposible ocultar, ¿no? Pero además, por favor, emblema, nave insignia de la patria contratista y de los escándalos de corrupción con la basura y con miles de contratos y con cloacas, y podemos seguir. Bueno, Pinedo, parece que no es como vos, si el domingo de la mañana no estaría desayunando con un jugo de naranjas, ¿no? Me parece que desayuna con algo un poquitito más fuerte. Sí, así, al igual que el presentador de TN, que sigue pensando que Cristina Fernández de Kirchner es nuestra presidenta. Está reteniéndola. Aparte, es imágenes de TN, la presidenta volviendo. Sí, está un poco emocionado con el regreso. Bueno, sin dudas, la protagonista de estos audios ha sido la expresidenta, que volvió con todo en el acto que se hizo después de su declaración en Comodoro Py ante el juez Bonadío. Vamos con la segunda tanda de audios. Estoy acreditada en Comodoro Py, entonces teníamos autorización para entrar, nada más que los que estamos acreditados, que venimos todo el año, no podía pasar. Entonces empecé a salir al aire y me empezaron a gritar de todo. ¿Tenés miedo? Por supuesto, no les tengo miedo, nunca estuve miedo. ¡Me pueden citar 20 veces más! ¡Me pueden meter presa! ¡Pero lo que no van a poder hacer es de callar y hacer decir lo que pienso! ¿Quiénes te empezaron a gritar? Y toda, esta gente, toda la gente de aquel sector. Mirá los carteles, la cámara. ¿No quieres avanzar? La verdad, un mal momento. Mira, es mi trabajo. No, pero pasar un mal momento así. No, es mi trabajo. Yo no les tengo miedo a ustedes, no les tengo miedo a nadie. Necesitamos trabajo porque el trabajo da libertad. Necesitamos que ningún empleado público tenga miedo a ser echado por lo que piensa, por lo que dice o por dónde milita. ¿Qué es eso de que no se puede militar en la República Argentina? A la colega. La están retirando, un golpe seco recibió en el cráneo, en la cabeza, ustedes la pueden observar, personal de seguridad la está retirando del lugar. Ella asegura que un hombre con campera, con piloto amarillo, la golpeó, un golpe seco le dio en la cabeza, se está tomando la cabeza en estos momentos. Roque, buenos días, Eduardo Anguita lo saluda. ¿Cómo estás? Bien, está clara la... No sabía que estabas ahí. Acá estoy. ¿Cómo andás? Bien. Está clara la masividad. No, a otros colegas que se echaron, a todos. Bueno, no sé si es la es una discusión que podemos dar, el tema de los contratos, se renovaron o no, no sé si es el momento. ¿Te parece mal que yo esté sentado acá, la Roque? No, no, me sorprendió nada más. No, no tenés por qué sorprenderte, trabajo de periodista hace muchos años. ¿Viste? No, me sorprendió. Me parece que tenés que ser un poco más cuidadoso y más educado, ¿sabes? Mira. ¿Me sorprendió? ¿Te molesta? ¿Me sorprende algo? No, no, no. Me parece que la chicana gratuita no vale. Si querés responder una pregunta, decime. Y si no querés responder una pregunta, tenés todo el derecho del mundo y no te la formulo. ¿Y a vos no te molesta ni me sorprenda? Te insisto, me parece que sos un maleducado. Bueno. Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, hacémela. Bueno, picante ahí el intercambio entre Anguita y La Roque en Radio Nacional. Bueno, obviamente nosotros repudiamos que se agrega cualquier periodista, e incluso a Mercedes, y perdón por el chiste, pero repudiamos cualquier tipo de agresión. Obviamente también la repudiamos a Nisi porque es una persona muy desagradable, pero no vamos a acompañar esta reacción que tuvieron algunos militantes respecto de la colega. Bueno, vamos con la tercera tanda de audios. Trabajadores auxiliares, trabajadores porteros que están viviendo un conflicto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, han sufrido recortes muy altos de sus sueldos, e incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos? El segundo no estoy en el tema, es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, el de auxiliar de portería. Auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el tema. He guardado un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la voluntad popular. Pero, ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar únicamente la oposición. El que más tiene que respetar la voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber ajustes. Yo quiero también, no solamente interesarme por el 49%, quiero interesarme por el 51% que lo votó, que él respete esa voluntad. ¿Qué van a pagar los fondos buitres con el hambre de la gente? Ya te pudiste expresar, estamos en democracia, ya pudiste decir todo lo que querías decir, ahora nosotros vamos a seguir con el acto. Las instituciones exigen y la democracia exige que cada uno represente el voto que lo llevó a esa banca. Organizaciones del Trabajo de la República Argentina. Y una reflexión que quiero compartir con ustedes en este momento tan triste de nuestra República es que me parece que la actitud con la que ustedes asumen la responsabilidad de venir a pedirnos a nosotros una ley para declarar la emergencia ocupacional tiene que ver también con la responsabilidad que tuvieron a ustedes y se hacen cargo, por lo visto, de llevar a la presidencia a Mauricio Macri. Y hacerse cargo es reconocer que se equivocaron, porque estas medidas no son producto de la casualidad ni de una economía desmadrada que no tiene conducción. Son producto de decisiones políticas que toma el presidente de la República, el ingeniero Mauricio Macri, y al que hay que pedirle los cambios, desde los mismos movimientos políticos que le ayudaron a llegar a esos lugares. Convoquen a los dirigentes sindicales también, a esos que nos hacían huelga, porque no querían pagar el impuesto a las ganancias, y hoy le están echando a la gente como perros de las fábricas, de los laboratorios, de los ministerios, y no dicen nada. Bueno, el ya te lo debo y el te lo debo y ya te expresaste, quedaron ahí como las dos joyitas de esta tanda de audios y reacciones un poco raras, ¿no? De los funcionarios respecto a los reclamos de la gente. Y la expresión no es menor. La frase te la debo es un tanto sobradora, es como mala mía. Sí, mala mía. Es sí. Ese tipo de expresión que. Sí, que resuelve así todo, ¿no? Hace sí, ruido. Sí, sí. Más allá de no estar haciéndose cargo. Hay otras maneras de sortear la situación si es que la quieres sortear y no hacerte cargo. Sí. La frase es completamente desafortunada. Sí, es muy sobradora. Bueno, vamos a la última tanda de audio sobre la actualidad semanal. De ahí sale en este enorme acto que le han armado, que por supuesto es un enorme acto que yo creo que desde el gobierno deben estar mirando con mucha envidia, porque lejos están de poder organizar algo parecido. Muchísima gente. Mucha gente en un día muy poco favorable para una manifestación. Qué lástima, feo día. mucha gente que habrá querido venir, se subieron, señor. Muchísima gente que encuentra en esta manifestación no solo el apoyo a una líder indiscutida, te guste o no te guste, Cristina es una líder indiscutida de la política argentina, no solo el apoyo a ella, sino también el reclamo a algo que nosotros dejamos pasar porque es un día muy particular, 35% de inflación anual, no, Luis, dijeron ayer en el Congreso. La crisis que Macri quiere transmitir, no la supo transmitir, no, porque no, no se percibía, porque la situación de crisis, vos hablás de crisis y tenés 2001. Claro. Bueno, ¿entendés? Entonces, y después de esto llegaste, y subiste luz, y subiste gas, y subiste combustibles, y subiste tarifas de transporte. Y subiste las góndolas, los precios de las góndolas subiste del supermercado. Todo, absolutamente, porque también los empresarios de la Argentina, muchos de ellos, no vamos a generalizar, son bastante delincuentes, Luis. Ahora, porque es colchón más colchón más colchón con aumentos. Ahora, ¿y el gobierno no controló? Claro. Pero, a ver, volvamos a citar a Heidi. ¿Qué esperaba el gobierno? O sea, ya tenía la historia, les hablé con el bolsillo, les hablé con el corazón y me contestaron, sí, con el bolsillo Juan Carlos Pugliese. ¿Qué esperaban? Que los empresarios oligopólicos argentinos que se habían acostumbrado al sopapo de Moreno, cuando se levantó el sopapo, iban a ser Heidi. Digo, a esta altura del partido, digo, y por eso uno se plantea, ¿qué pasa con el ministro Cabrera, que es el que debería aplicar la ley de defensa a la competencia, el combate a los oligopolios, o con el responsable Miguel Brown de la Secretaría de Comercio, que sigo creyendo que tiene una afonía invencible? ¿Hay algún otorrino laringólogo que debería ayudarlo rápidamente para lo que piensan? Bien, pero ¿sabés qué? La cuenta del gas, de la luz, del agua y el chango del supermercado lo tienen que llenar igual. Los K, los anti-K y todos. A eso voy. A las realidades que está viviendo nuestra gente. Hola, ¿cómo te va, Norma? Buenas noches. Yo me quiero ir a la época de Cacciatore, porque esto me recuerda mucho. Estos días es una cosa que el hecho de que estemos rodeados de la forma que estamos me recuerda a Cacciatore. Éramos 46 familias y todavía éramos perseguidos en el 83. ¿Vos sos inmigrante? Yo soy una de las personas de las 46 familias. ¿Cuál es tu origen? Yo, salteña. Ah, no, pero sos salteña. Pensé que eras de otro país, perdón, un país limítrofe. Sí, sos de la fundadora. Gracias a Dios, y por alguna razón soy argentina. Por favor, ¿por qué dijiste gracias a Dios? Y porque se olvidan de que nosotros los argentinos somos colla. ¿Cómo? Sí, porque no es que acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no, Argentina, no sé quiénes somos argentinos, pero nosotros los salteños, los jujeños, de alguna manera, ¿se sienten los tucumanos, excluidos? Somos marginados por muchos que dicen, ¿ustedes de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos colla, somos colla. Colla, esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí acampando muchos días, son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. Es cierto. Muy en serio, ¿eh? La patria es el otro, ha pasado a ser la patria del otro. Yo quiero que vuelva a ser la patria, es el otro. Bueno, volvió un 13 de abril, sería el gran título de todo lo que fueron estos audios de la semana. En términos de noticias, sin duda Cristina volvió y pateó el tablero a nivel actualidad. Bueno, vamos a seguir con el programa, nos faltan pocos minutos, pero no queremos perdernos de lo que es la columna de cultura de Agus. Sí, Agus. Bueno, vamos a hablar de películas, es lo que estamos escuchando de fondo. Muchos saben que esta semana empezó el Bafisi, pero pocos saben que esta semana empezó el Basofi. Con los puños llenos de polémicas, así se presentan, llega este festival de cine que se daba a llamar Basofi Non Grato. Se trata de un festival de cine gratuito y en fílmico, acá no hay ningún tipo de DVDs, que se lleva a cabo desde hace ya varios años en la ENERC, Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ubicada en Moreno y Salta, y cuya programación, presentación e incluso proyección está a cargo del señor Fernando Martín Peña, que muchos conocerán del ciclo Filmoteca, temas de cine, sí, por la televisión pública. Mítico ciclo de la televisión pública. ¿No lo sacaron, no, todavía? Aparentemente él anunció anunció que va a seguir, pero yo no lo vi en la nueva programación. Vi otra cosa, yo con otro nombre. En alguna nota lo vi perdido por ahí, pero estoy teniendo tanto miedo que están volando tantos programas buenos de la TV, pero bueno. Ellos se anuncian como un festival repudiable. Dicen, y este... Ya saben que lo van a repudiar, porque por lo bizarro del festival, ¿no? Sí, pero hay unas cuantas joyitas. A ver. El festival comenzó en el día de ayer con una obra maestra del cine estadounidense, El Beso, película de 1929, dirigida por Jacques Feider y con la actuación de Greta Garbo y Dr. Kildar. Wow. Tratándose de una película muda, la proyección contó con música en vivo. Esto es algo que se da en muchos casos en el Basofi y en las películas que proyecta Fernando Martín Peña en el ENERC. Y la música en vivo estuvo a cargo de Matías Mango y The Kissing Caps. Uh-huh. En el día de hoy, en este preciso momento, se están proyectando dos películas más. En homenaje a Chia Li, maestro desconocido del cine de artes marciales. Bien. Hay otras joyas y curiosidades que va a haber en este festival, que continúa hasta el domingo 24 de abril. En el día de mañana, a las 16, se podrá ver Muerte del periodismo, Hombres a precio. Es una película argentina de 1950 que habla de intereses creados y periodistas corruptos en un film de Espolianski que murió trágicamente poco después de hacerlo. Increíble. A las 19:30 horas también mañana se proyectará Salta, salta, pequeña langosta, que en realidad se llama The Grasshopper, El saltamontes, es una película estadounidense, y es de Jerry Paris, es una copia doblada al castellano. Y Peña, que también se encarga de redactar los textos del programa del festival, nos advierte que el espantoso título del estreno local oculta una gran película. Le podrían haber puesto el saltamonte en vez de salta, salta, pequeño, la costa. Listo, y ya está. Y se reducían todo así. ¿Y dónde podemos conocer bien dónde están el resto de las películas, bueno, y el programa del festival? Exactamente. El programa del Basofi, de este festival de cine en formato fílmico, lo pueden consultar, toda la programación completa, en la página de la ENERC, ener.gov.ar, o si no, a través de Facebook, en buscando a través de Basofi, hay una página creada. Y ahí están todas las películas. Este festival continúa hasta el domingo 24 de abril. Recordamos el mismo día que vuelve Tiempo Argentino. Bien, todo se conecta. Y recordamos que la ENER, que está en Moreno 1199, todos pueden ir al Basofi. La entrada es libre y gratuita. Muy bien, ya nos estamos despidiendo, se viene a Puro Cuarteto, nos sigue, y antes nos había precedido a Todo Pasa, yo me olvidé de saludarlos. Antes de irnos, los saludos a Daniel de Lomas, que nos dice que el gran regreso del año fue Star Wars, bueno, sí, es verdad, una gran película, y Mónica de Temple nos dice que Game of Thrones, la nueva temporada para ella, es el gran regreso de este año. Bueno, agradecerle a Emanuel Olea, a Agustina Prato por este programa, que esta tercera edición. Será hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, sí, nos acompaña la lluvia, porque claramente es lo que nos va a acompañar durante todo el siglo. Una cuestión, desde que nosotros arrancamos este ciclo, Un Mundo Feliz, en FM Boedo 88.1, llovió las tres semanas. Exacto, siempre llovió. Y hoy me traje bota de lluvia porque sabía que iba a llover. Gracias, Harry Pérsico, por acompañarnos del otro lado de la pecera. Bueno, quédense aquí, que viene a Puro Cuarteto, mucho ritmo y sabor en esta noche porteña. Sí, Agus. Y algo más que nos estábamos olvidando, ahora si salen ya en este mismo momento, llegan a ver a los chicos de Parque Fantasma que tocan en el Roxy, ahora a la medianoche. Esto es Niceto Vega 5542. Si no tienen plan, no importa la lluvia, vayan a ver a los chicos de Parque Fantasma. Bueno, muy buenas noches, gracias por seguir aquí en Un Mundo Feliz. Nos reencontramos dentro de 7 días. Wouldn't it be